improviso, pero si me lanzan, me llevo hasta el piso. Porque en esto, mierda, me ve en la cara y me respeta. Nunca se olvida, es como andar en la bicicleta para hablarle claro. Siempre vi el chavo y no es que quiera decir que en esto de verdad estoy abrazado con ustedes, sino que tengo redes que mi mente salen, que te dicen palabras que solo son reales. Animalidades cuando lanza Caputo el beat. En esta mierda de verdad yo soy un MC, aunque me vean catire, es decir, en Venezuela es rubio. Cuando canto siempre se escuchan los disturbios. Hay muchos mochadores, es decir, enemigos. Cada vez que me lanzan de pana les doy un castigo, porque en esto sigo, prosigo. En esta mierda yo soy un asesino. Si se me acerca yo te calcino, porque yo estoy cantando desde los 10 años. Rapeo cuando me ducho, rapeo cuando me baño, rapeo cuando cago. En esto soy un vago. Si tú me ofendes, yo lo escucho como un halago. Soy como un mago, saco del sombrero el conejo. Muchos raperos creen que soy un pendejo, porque tengo los ojos verdes, creen que soy un maduro. Y después me lanzan y les meto la pinga bien duro. En esta mierda estoy inspirado. Cada vez que veo gente moviendo la mano de lado a lado, soy un teclado, rapero del subterráneo. Demasiada lírica que tienen en mi cráneo. De verdad, trabajé hace un mes como la vez. A veces le meto un poquito al inglés, pero como no sé bien de pana y todo, hermano, prefiero siempre rapear e improvisar en castellano. Miren, aunque yo tengo tiempo que no improviso, te repito, en esta mierda del rap yo soy un maldito. En Venezuela cuando te roban no tienes miedo, por eso cuando improviso me importa un bledo. Yo sigo, no retrocedo. Muchos raperos me ven y piensan que como soy catire, no se dan cuenta que ellos son unos chigüires. Déjame explicarte que es un chigüire, es un roedor muy grande que se ve en Venezuela en el interior. Si yo no supiera improvisar, coño, por favor, no te pudiera explicar esta rima. Tiene valor, es demasiado verdadera. Respeta como Cancerbero ya los indios y aquí los aztecas, que de verdad me causan indignación cuando veo que muchos raperos quieren meterme presión. Me dicen, Cancerbero, escucha mi canción, y después me lanzan y me piden la bendición. Yo no creo en Dios, dicen que imito mi voz, pero por amor a Dios, ellos saben que soy atroz. Soy muy fuerte, saqué vida y saqué muerte. No miento, no sé si voy a sacar renacimiento. Porque, para hablarte claro, mis palabras se las llevan los hechos. Raperos pegan las nalgas del techo. No estoy satisfecho, siempre tengo hambre. Me gusta el rock, la mierda. Me gusta la sangre. Me gusta cuando Caputo me pone un beat bien bruto. Y en esta mierda meto lírica, piensan que soy astuto. No es que yo leo mucho, no es que mucho escucho, sino que si tú me lanzas, te vuelo con el serrucho. A veces me ducho, veo raperos latinoamericanos. Unos son buenos, otros son unos gusanos. Unos juran que soy mierda, me doy cuenta que juran en vano. Y es por eso no soy religioso. Me lanzan, me quieren dar el abrazo, yo le doy el dioso. Los aplasto, les arreviento la costilla. Los pongo a sentarse en la silla, a chupar de mi morcilla. Dicen que canta como hombre, cantan como niña. Yo no quiero cáncer, siempre los humilla. Como es mi nombre, cáncer, en paz descansen. Espero algún día que si me lanzan, mi tobillo alcance. Para hablarte claro, estoy ebrio. Cada vez que canto ebrio, siempre sueno bien soberbio. Con rock latinoamericano soy un quila. Los que me vieron en la rueda de prensa que tomé tequila y me di cuenta que es una mierda malandra, una mierda que hace que suba la mano la banda. Mira, podría seguir improvisando horas, hermanos, pero vienen los brothers de los aldeanos. Y por eso, para hablarles claro, como decimos en Venezuela, yo digo la verdad, no meto un paro. Es decir, no miento.